esta noche a pescar. Le digo Caridad a Juan Ramón, porque algo te puede pasar, me lo está dictando el corazón. Mi cielo, no sea supersticiosa, que a mí nada me puede pasar. Le di un beso a su negra amorosa y en su bote se fue para la mar. Poco rato un viento huracanado hizo naufragar a Juan Ramón. Quiso llegar a la playa nado, pero solo su bote llegó. Pero solo su bote llegó. Pero solo su bote llegó. Pero solo su bote llegó. Pero solo su bote llegó. Esa noche una voz cantarina la noticia en el pueblo regó, que un cantil en el Bajo Medina se había tragado a Juan Ramón. Caridad salió de su bohío y a la mar se le puso a implorar. Por favor devuelve el amor mío, no me voy a cansar de esperar. No esperes a un negro morena, le dijeron las olas del mar, y un cardume de peces divinos a la negrita vieron